Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y vamos a escuchar a Sabrina. Sabrina, estás aquí con nosotros y te comió la lengua el ratón, canta. Un pedacito de la que tú quieras, la de Luis Fonsi, anda. ¿Luis Fonsi? Sí. ¿Por qué no Gracie? Bueno, Gracie, la que tú quieras, pero está corriendo el tiempo. Aún no te conozco, quiero conocerte. Eso no significa que puedas tocarme. Tienes toda la noche para convencerme que puedo verte mirándome, besándome. Desesperado. Si tu intención es llevarme a la cama, estás equivocado, estoy segura. Cuenta y jura que esta noche hay aventura conmigo. No, amigo, no, no te equivoques. Que te pegues solamente bailando. Sigue intentando, pero mis oídos no están estoy segura. El cuento es jura esta noche. Gracias, Sabrina. Escuchábamos a Sabrina del Centro de Liderazgo Cultural y acompañándonos con Sabrina están sus amigos. ¿Quién empieza? Así es, Teresa. Hoy llegamos a ustedes gracias del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Y la coordinación a cargo de María Gabriela Rodríguez. Josy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Y en los controles, nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez. Damos la bienvenida al público en general, quien es nuestro principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM. Emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cómo lo estamos haciendo, Teresa? Perfecto, pero están un pelín nerviosos y no quiero eso porque quiero que todos lo hagan conversando, porque estamos conversando y bueno, esa es la idea. La idea es que todos salgamos al aire en un programa grupal y sin nada de nervios, ¿ok? Igualmente, bueno, nos acompaña el día de hoy Eliezer Fernández, Israel Tobar y Samantha Mujica. Todos nosotros miembros del Grupo Centro de Liderazgo Cultural, su director Ronald Mujica y Francia Silvero, directora de ejecutiva de CLC y miembro de Departamento de Educación de la Fundación Museos Nacionales. Eso te iba a decir, Sofía, que no está aquí, Ronald no ha llegado, lo estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Tiene cola? ¿Qué sé yo? Bueno, el dado caso es que este programa está dedicado a las múltiples disciplinas artísticas en los museos y ustedes son ideales como invitados, pero para conocer detalles de este tema, contamos con ustedes. No sé quién quiere empezar, no sé quién, a quién le toca hablar ahorita. Claro, lo más importante, nuevamente, Pincel Digital trae de música en vivo. Yo estaré cantándoles. Jean-Pierre, por favor, suelta el fondo musical del éxito Bajo del Mar. Ay, el Bajo del Mar, Dios mío. ¿Seguro? Claro, 100% seguro, Jormi. Wow, qué nervios. Bajo del Mar. Bajo el mar. Esa no era. Claro. ¿Y de dónde viene esa canción? De la Sirenita, ¿no? No, esa no era la Bella y la Bestia. Eso es Rapunzel. ¿Qué? Mira el otro, vale. Ah. Ahí va. Y desde el punto de aquí, al llamado del desamor, y sueño con mi derrotó, y la reputación, no es que tu propio mundo no tiene comparación. Dice, bajo del mar, bajo del mar. ¿Dónde? Prende y quiero que la canta bajo del mar. Samantha Mujica. Vamos, Samantha. Esta es nuestra, una de nuestras primeras instructoras. Además que es como Jean-Pierre, es como la cuarta vez que viene Talento en Vivo a cantar, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Además, ahora está el Consejo Internacional de Museos en Kioto debatiendo el nuevo concepto de los museos, y creo que esta participación, este aliento fresco que les traen ustedes a este programa de los museos, habla un poco de ello. Jean-Pierre, ¿tú sabes lo que va a cantar ahorita esta Samantha? Es un tema de Thalía que se titula... ¿Cómo es que se titula? No te... Y si no me acuerdo, no me acuerdo. No, dale, esa no, te equivoques. No, Dormi, te ves mejor calladito. No te equivoques, ya. La cucaracha. No, ustedes no me van a picar porque también sé una. ¿Cuál? Tú y me parle... No. Bueno, escuchen, ahora sí. Una canción que conmoverá corazones. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! Ah, no, no era esa. No es esa. Es la que va a cantar nuestra compañera Samantha. Había una vez un barquito chiquitito. Estoy equivocado, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cuál era? Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Pero Jormi. ¿No era esa? No, es equivocado. ¿Qué le parece si le comenzamos, si le damos el paso a nuestra compañera Samantha Mujica? Por favor. Me parece. Yo lo tengo mientras lo busca, mientras buscan el tema, mira. A ver, Samantha, te tengo una... Llevo a la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. ¿Vieron? Estoy equivocado. Si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí, apenas te vi, siempre la hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, no lo pude ver, porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza a acabar, que nunca tuve más razones para estar sin él, que cuesta tomar decisión, porque sé que va a volver. ¡Bravo, Samantha! Es el director del Centro de Liderazgo Cultural y tienes que contestarnos muchísimas preguntas, Ronald. Por ejemplo, ¿cómo nace el Centro de Liderazgo Cultural, CLC? ¿Cuál es el objetivo de esta agrupación? ¿Qué han logrado hasta los momentos y hacia dónde va? Oye, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Teresa, por la invitación. Y bueno, gracias al equipo también que realmente, bueno, viene acompañándonos. Vengo un poquito... acalorado, está mucho calor afuera, ¿no? Pero realmente, contestando a tus preguntas, realmente el Centro de Liderazgo Cultural nace desde una idea muy juvenil, ¿no? Estábamos realmente nosotros muy, muy jóvenes, trabajando Francia y yo desde la adolescencia, con este concepto de buscar siempre el liderazgo juvenil, tratar de darle los espacios, el desarrollo de estos jóvenes, para que de alguna forma, desde el punto de vista cultural, cada uno de ellos puedan tener participación abierta, ¿no? Puedan desarrollarse desde sus diversos talentos en las partes de arte, de cultura, espectáculos, y allí es donde nace realmente el Centro de Liderazgo Cultural. formando cada uno de los de estos artistas para de alguna forma tratar de crear estos valores, generar en cada uno de ellos compromiso, todo lo que corresponde a una buena educación a nivel artístico integral, que va desde la danza, canto, baile y todas las artes escénicas, teatro, actuación, todo lo que nosotros realmente estamos haciendo dentro de la organización para tratar de que estos jóvenes a su vez puedan lograr una economía estable dentro de sus distintas áreas. Creo que no me contestaste hacia dónde van. O sea, en cierta forma me contestaste todo el objetivo y en cierta forma que han logrado hasta los momentos y han desarrollado todas sus competencias y que los felicito, de verdad. Aquí lo demostraron. Cuando tú no estabas, los demostraron. Son una maravilla. Son también locutores. Esos niños hacen de todo. Pero, ¿hacia dónde van? Bueno, nosotros somos una organización que están haciendo, que realmente queremos, con una gran visión, que queremos compartir al mundo, ¿no? Nosotros vamos y queremos ser como unos líderes culturales reconocidos no solo a nivel nacional sino también internacional para de alguna forma apalancarnos en todo lo que son los procesos educativos de integración, los procesos mismo educativos de formación integral tanto del ser humano como de cada uno de estos jóvenes a nivel de cultura, desarrollar en ellos esa misma intención que tienen de seguir adelante, de demostrar que ellos pueden tener mucho más y bueno, darles realmente la oportunidad de que ellos en algún momento puedan hacer presencia en los espacios que buscamos a través de las distintas organizaciones que pueden ser tanto nacionales como locales y en algún momento estaremos haciéndolo de forma internacional, ¿no? Y aquí se evidencia esa visión empresarial compartida, por eso es que todos estamos compartiendo los micrófonos y todo, de verdad te felicito. Pero aquí nuestra pequeña periodista Sabrina, que es tu pequeña hija de paz y forma parte del grupo, ella quiere hacer una pregunta. Ella se muere por preguntarle a Francia. ¿Qué es lo que le quieres preguntar tú a Francia? Francia, ¿y cómo ha sido esa articulación entre nosotros del Centro de Liderazgo Cultural con la Fundación Museos Nacionales? ¿Cuál, cómo es el mecanismo que implementan las trabajar en conjunto? Hola Sabrina, gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, Teresa. Es un placer estar aquí acompañando a todos nosotros en conjunto. Y bueno, me tocó una tarea de verdad muy armoniosa y muy bella, porque estoy del lado de los dos, de la Fundación Museos Nacionales como trabajadora y como parte de la directiva del Centro de Liderazgo Cultural. Bueno, ¿cómo ha sido esa articulación? De una manera de cooperación. La Fundación Museos Nacionales coopera con programas y proyectos, ese es su mecanismo también de articulación con agrupaciones y organizaciones juveniles a través de sus programas y proyectos que lleva hacia las comunidades y sobre todo al apoyo al talento nacional. ¿Qué pasó con el Centro de Liderazgo Cultural? Bueno, que nace también de una forma, de unos programas y unos proyectos que apoya sobre todo a los jóvenes comunitarios, a que se conozcan primero su identidad nacional y a su vez puedan formarse de una manera integral. Hay que apoyar el talento nacional, nosotros apostamos a eso. Mi compañero Ronald y yo, bueno, desde pequeño, como él habló, tenemos esa iniciativa y esa vocación de trabajar para nuestra comunidad y con nuestras comunidades en beneficio de todos nosotros en conjunto y en articulación y el apoyo de las instituciones, que en este caso la Fundación Museos Nacionales nos ha abierto todas las puertas. Hemos atendido y hemos hecho actividades de calle, de comunitarias, vacacionales, día de niños. Bueno, allá mis compañeros les hablarán un poco más de las actividades que hemos realizado en conjunto y bueno, en pro de seguir fortaleciendo todo lo que es el talento nosotros como venezolanos y nuestra nación, pues nuestra identidad nacional. Bueno, ahora me gustaría que ustedes, actores, coreógrafos, bailarines, cantantes, todos estos talentosos muchachos que están acá en el estudio, me contestaran o me profundizaran sobre esas actividades extramuros que han tenido con las comunidades. y que mencionó Francia. Ahora no sé, porque ustedes son muchos, no sé quién va a empezar, y el que empiece, por favor, identifíquese, porque yo no sé si es este Helen, si es Eliezer, no sé, son muchos. Perfecto, Teresa, eso te lo van a responder. Pero luego de irnos a un corte, habla Israel Tovar y los dejo con Delimar Nolasco con el tema Yo te extrañaré. Ahí viene Jean-Pierre a poner la pista. Bueno, muchachos, ¿qué les parece Yo te extrañaré? O sea, una gran pista con una gran cantante. Y un gran tema. Un aplauso para Delimar Nolasco, que nos va a cantar Yo te extrañaré. Pasé toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Ok, muy bien, regresamos con Vicente. Antes de irnos, Teresa dejó una pregunta al aire. ¿Qué tal? ¿Quién de nuestros compañeros responde primero? Pero di la pregunta, vale. Era las actividades de extramuros, pero yo creo que mejor escucharme. Seguimos escuchando a esta niña, pero... ¿Cuál es tu corazón? Delimar. Pero es que a Delimar le pusieron una pista que no era, vale. Eso no se hace. Pero esas cosas pasan en vivo, ¿verdad? Mira cómo Jean-Pierre está gozando un puyero con nosotros. O sea, nosotros le estamos regalando una terapia, una risoterapia aquí a Jean-Pierre. Dale, mi corazón. Estás... Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos buenos y malos momentos que vivimos juntos. Otra pista. Okay. Pero bueno, miren, esto es un ejercicio buenísimo, porque ahorita ustedes saben que el Consejo Internacional de Museos, ¿quién sabe qué es el Consejo Internacional de Museos? ¿Tú puedes hablar algo de eso, Francia? El Consejo Internacional de Museos está revisando lo que es el concepto de museo, y nosotros estamos aquí revisando estas pistas. No puede ser. ¿Qué es lo que le pasa? Yo también extraño a alguien, ¿saben? Definitivamente. Yo estoy extrañando la pista, porque estamos perdiendo tiempo. No. Contéstenme entonces la actividad de extramuros. ¿Quién es el que lo va a contestar? O nos vamos al corte. Vámonos al corte, Jean-Pierre, es mejor. Ya venimos con Pincel Digital. ¿Quién lo dice mejor que yo? Volvemos con una pausa con CLC, porque hay problemas técnicos. 4:23. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM Alba Ciudad. En estas vacaciones, Alba Ciudad 96.3 FM te recomienda. El Plan Vacacional Comunitario 2019, emprendido por el Gobierno Nacional, atenderá hasta el 15 de septiembre a niños y niñas de más de 1000 parroquias en todo el territorio nacional. Juegos, retos juveniles y campesinos, actos culturales y rutas turísticas forman parte de la programación especial para que tus chamos disfruten estas vacaciones escolares. Quienes deseen participar deben informarlo a las y los voceros de consejos comunales, CLAP y espacio en su estado o municipio donde funcione el Ministerio para la Juventud y el Deporte. ¡No dejes de participar! Disfruta tus vacaciones escolares con Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase ¡Upa cachete! Y su significado es... Expresión utilizada para denotar atracción. También es usada como un eufemismo de piropo. Asombro, sorpresa o halago. Escuchémosla en una oración. ¡Upa, cachete, amiga! ¡Si estás bella! ¡Somos identidad! ¡Somos Alba Ciudad! ¡Buen día, jefe! ¡Me da un guarapito, por favor! ¡Buenos días, hijo! ¡Claro! ¿Cómo lo quiere? ¿Dulce o fuerte? ¡Con letras, por favor! Este y todos los miércoles, Guarapo Literario está con ustedes a las 7 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertar. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 4 y 26 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Cerro el Colorado que abraza recuerdos, pulmón incesante guardián de mi pueblo. Cerro el Colorado que abraza recuerdos, pulmón incesante guardián de mi pueblo. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Acompáñame al Cerrito para tocar a las estrellas y así colgar mi sombrero en el pico de una de ellas. Acompáñame al Cerrito para tocar a las estrellas y así colgar mi sombrero en el pico de una de ellas. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Vamos a subir al Cerrito Colorado, donde pongo mi sombrero cuando estoy enamorado. Tu amor me dará la fuerza para llegar a la cima, la luna será testigo de tus caricias divinas. Las 4 y 28 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Muy bien, chicos. Ya regresamos con Pincel Digital. Digital, antes de irnos, Teresa dejó una pregunta al aire. Quiero saber quién va a ser el primero en contestarla. Pero di la pregunta, mi corazón. Mira, la pregunta que yo dejé al aire fue: ¿cómo les ha ido a ustedes con las actividades extramuros? ¿Quién me puede profundizar eso que ya lo mencionó Francia? Y para responder eso, tenemos a Eliezer Fernández e Israel Tobar. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Bueno, primero que todo, mi nombre es Eliezer Fernández. ¿Y cuáles son nuestras actividades extramuros? Primero déjenme contarle un poco desde nuestro comienzo. O sea, nosotros simplemente éramos un grupo el cual comenzó con un simple sueño. Un simple sueño que al principio lo veíamos un poco loco. Y no hubo mucha gente que nos apoyó, la verdad. Pero al final del día nosotros pudimos salir adelante como, no como un grupo, sino como una familia, la verdad. Porque ya aquí convivimos todos, nos ayudamos entre todos como tal. Actividades extramuros, en nosotros simplemente lo que queremos es salir adelante tanto como grupo como por el bien de nuestro país, nuestra querida Venezuela. Porque al final del día nosotros no somos el futuro, sino somos el presente de este gran país. Nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Para que seamos conocidos por nuestro talento y por nuestras habilidades. Mi corazón, cuando yo decía lo de las actividades extramuros, que fue lo que me dijo, está chévere, fue lo que me dijo Francia, o sea, primero yo hablamos del museo, de los museos que ustedes van a los museos. Extramuros son las actividades que hacen fuera de los museos y se acercan a las comunidades, se han acercado a los enfermos, han ido a comunidades de personas muy necesitadas. O sea, todo eso y lo hacen incondicionalmente, o sea, es algo bien lindo. Eliezer, ¿tú o tú? ¿Quién seguía? Israel. Bueno. Tú, Eliezer. Bueno, nosotros nuestras actividades fuera de los museos han sido muchas, porque la verdad nosotros hemos tenido actividades tanto en nuestro lugar donde vivimos, como tanto en la Santa María, que es un centro psiquiátrico, entre otras muchas partes, para donde nos quieran avisar que necesitan un apoyo, nosotros podemos ir fácilmente. Le dejo aquí el pase a mi compañero Israel Tobar. Bueno. Díselo así como con sabor, porque estamos en un experimento de locución. Vamos a darle el pase a nuestro compañero Israel Tobar. ¡Eso! ¡Yepa! Bueno, de verdad, en las actividades extramuro, no hemos sentido muy bien. De verdad, yo me siento muy orgulloso de mi grupo de trabajo, ya que tengo que confesarles a mis muchachos que desde el comienzo de John ha sido el principio y el fin de lo que vendría siendo CLSMU. Porque hay que confesar, yo solo no puedo. Si no tuviera a mi grupo de trabajo, no fuéramos logrado nunca lo que estamos haciendo hoy. También le quiero dar las gracias a nuestro manager Ronald Alex Roque, que nos está ayudando a nosotros con este gran plan. Porque igual como dijo mi compañero Eliezer, nosotros comenzamos desde abajo, desde donde nadie ve, pues. O sea, ustedes saben donde ustedes van para la playa y ven el final del mar, allá donde no hay nada. Bueno, así comenzamos nosotros. Yo sabía que tú ibas a mencionar el mar, porque este está chingo por cantar bajo el mar. Sí, definitivamente, todo lo quiere concretar con el mar, mar, mar, peces, conchas, sirenas. ¿Qué te pasa a ti, amigo, con el mar? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que la última vez cuando yo iba a cantar el mar, la primera vez no me dejaron y yo quiero cantar el bajo del mar. No, le damos terapia, vamos a seguir. Por Dios, okay. Pero mira, hay algo que me intriga mucho. No sé quién de ustedes me lo va a contestar. ¿Por qué ustedes en el CLC tienen ese lema o etiqueta? Yo no sé inglés sino francés, ¿no? Pero yo creo que se pronuncia keep moving, ¿no? Es decir, sigue moviéndote. ¿Quién me explica de qué se trata esa energía? Tiene que ver con la visión empresarial compartida que ya habíamos hablado. ¿Quién de ustedes me responde eso? Bueno, Keep Moving es en realidad nuestro lema, ya que en sí, en CLC, lo que nos enseñan en la mayoría es que siempre nos mantengamos en movimiento. Porque el movimiento es lo que nos va a hacer nosotros llegar lejos en sí. ¿Cierto, Eliezer? Exacto. O sea, síguete moviendo, keep moving. No es tanto al ámbito físico, sino también al ámbito psicológico. Es todo lo que nos rodea. O sea, síguete moviendo tanto como persona. Síguete moviendo tanto como artista, en tu grupo de trabajo, en donde sea. Pero tienes que seguir adelante por tus sueños. Tienes que seguir y jamás pararte, porque la verdad así es la vida. ¿Y qué piensas de esto, Israel Tobar? Bueno. Yo creo que él piensa, y disculpa que te interrumpa, eso no lo va a contestar, te la voy a aplicar porque tú me lo hiciste antes. Después del próximo tema musical, ¿quién viene ahorita? Yo, bajo del mar, yo quiero. ¡Cónchale, Israel, no! ¡Este es mi momento de brillar! ¡No! ¿Cuál era el tercer tema? Era el tuyo, Samantha, ¿no? ¿Cuál es? ¿O es a capela? Sí, es a capela. Ok, ¿lo escuchamos? ¿Viste? Nadie te quiere escuchar cantando, Israel. Claro que sí quiero. Llora, pues, llora. Voy. Esta canción es titulada, o sea, tiene como nombre, La Mejor de Todas. Dedicada a nuestra directora de proyecto, Francia Silvera. Francia. Gracias. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Bueno, déjeme decirte que ese tema es muy bello, la verdad. Porque al final del día, ese tema a todo el mundo le acuerda a su madre, a esa persona querida que tanto quieren. O sea, la verdad, este tema va dedicado a Francia. Pero siempre nosotros tenemos a esa persona especial en nuestra mente, a la que siempre al escuchar una canción la recordamos. Y yo creo que todos estamos pensando lo mismo. Sí, así es. Y bueno, a mí me dan cosas con sentimiento como el sirenito, ¿vale? Que él quiere cantar bajo el mar. El sirenito. Pero el sirenito, pero bueno, no importa, porque vamos a seguir conversando tan sabroso como lo estamos haciendo. Y como es la... O sea, me gustaría saber de ustedes que son jóvenes, ¿cuál es la visión que tienen de los museos? Porque fíjense que actualmente en el Consejo Internacional de Museos está debatiendo en Kioto, en Japón, el nuevo concepto de lo que es el museo. Y a mí me gustaría mucho, en este acercamiento que tenemos, esta conversación que tiene como aterrado a medio Alba Ciudad, pues aquí esto es un gentío en el estudio, que me digan uno a uno, o sea, ¿cómo perciben ustedes los museos? ¿Qué creen que les hace falta? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo ven al hecho artístico? O sea, tantas cosas. ¿Quién empieza? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿no? Chica. Les habla Delimar Nolasco. Soy una de las integrantes del Centro de Liderazgo Cultural. Y bueno, estoy aquí en la tarde de hoy acompañándonos. Bueno, los museos, desde mi perspectiva, es un lugar el cual tenemos nuestra memoria histórica como venezolanos. Pues allí se refleja nuestra memoria histórica como venezolanos. También es un espacio el cual lo habilitan, ¿verdad? Y también hacen actividades para beneficios de la comunidad, como por ejemplo, hace una semana estábamos en uno de los museos de aquí de Caracas, el grupo de CLC, dictando talleres culturales. Fue en el Museo de Arquitectura, ¿no? En el Museo de Arquitectura, sí. Estábamos dictando talleres de baile y de teatro. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, es un espacio en el cual nosotros también nos podemos desenvolver. Los jóvenes podemos brindarles y regalarles nuestro talento a los demás pequeños, que fueron talleres anteriormente totalmente gratuitos para la comunidad, para su disfrute, para su beneficio, para que aquellos niños que están de vacaciones tengan un entretenimiento y tengan esa cultura también artística. Eliezer está que se muere por hablar. Mira, dinos, los museos sirven como punto de encuentro porque son muy hermosos. Y tienen café, o sea, ofrecen muchas cosas. Fíjense, la verdad, de mi perspectiva y punto de vista, sí servirían como punto de encuentro. ¿Por qué? Porque principalmente, como dijo mi compañera del Nimar Nolasco, principalmente tenemos toda nuestra memoria histórica. Y nosotros, para poder seguir adelante, tenemos que sabernos nuestro pasado. Si no sabemos nuestro pasado, no somos nadie en la vida, en realidad. ¿Y por qué servirían como punto de encuentro? Aparte de que tú aprendes todos los días en un museo, también es un lugar muy divertido para ir con amigos. Es un lugar demasiado bueno. ¿Qué piensas tú, compañera Helen? Bueno, que los museos son espacios de integración entre las artes escénicas y visuales. En los museos se conserva el patrimonio cultural. Ok, ¿qué piensa mi amiga Sofía? Bueno, mi nombre es Sofía Mujica y desde mi punto de vista, gracias al apoyo de los museos, nos hemos acercado más a la comunidad. Y hemos trabajado en actividades vacacionales del Día del Niño y los museos apoyan al talento venezolano, así como nosotros, que somos jóvenes formándonos integralmente. Bueno, Samantha, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención de todos los museos a los cuales hemos visitado, ya que estamos trabajando de la mano, es que no tienen problema en mezclar las artes escénicas con las artes visuales y son ya espacios de integración. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que nosotros como grupo pensamos y como personas individuales. Pero recuerden esto, muchachos, cada uno es una persona diferente y tiene diferentes tipos de perspectivas, diferentes tipos de vista. Pero no vean un museo únicamente con voy, veo la pintura, veo la escultura y me fui. No, recuerden que hay muchas actividades que se puede hacer en un museo. No nada más ver una pintura, ver una escultura. Simplemente llevarte un amigo y discutir. Porque ustedes no saben lo divertido que es una pintura abstracta. Y que, por ejemplo, yo esté peleando con Israel. No, eso es azul. No, mira, eso es un elefante. Eso es un martillo. Y que él me venga y me diga, no, es un dinosaurio. Exacto. Entonces, en resumen, las palabras exactas son: vean más allá de lo que ven sus ojos. Y muy importante lo que dijiste, Eliezer, vean un dinosaurio, porque los museos no solamente son de arte, hay también ciencia, historia, antropología, tecnología, transporte, es infinita. O sea, la colección es lo que caracteriza el perfil del museo. Exacto, la cuestión es irse a lo que más le guste, porque por ejemplo, si a mí no me gustan las artes, pero me encanta la tecnología, vamos a museos de tecnología. O si me encanta la ciencia, vamos a museos de ciencia. Hay museos especiales para todo. La verdad, el punto es encontrar el perfecto. Perfecto, y seguimos como locutores. ¿Quién dice la hora? Son las 4:42 Exactamente. De la tarde. Y estamos en qué espacio. No me digas una palabra que ya dijiste antes. Eso es una marca y de un celular. Pincel digital. Eso. Ay, Dios. Y que no es por nada, pero me da risa. Acabo de agarrar el teléfono para decir la hora y mi teléfono decía 10:56 de la mañana. Imagínate. Nos estamos acercando al final, ¿no les parece? A mí me gustaría como escuchar las conclusiones de todos ustedes. Y si tienen experiencias en los museos, sería bellísimo que me lo contaran. ¿Cuándo fue el primer contacto? Si estaban chiquitos, ¿cómo fue eso? Bueno, en sí no fue hace mucho tiempo. Fue la primera vez que nosotros conocimos un museo fue hace 2 semanas con el mismo proyecto Museo Vacacional con los niños de allí, en el MAC. Ok. En el MAC. Les explico una cosa aquí rapidito. Nosotros como grupo fue hace 2 semanas, pero obviamente todos tenemos experiencias desde que somos pequeños. Exactamente, yo recuerdo que yo fui al Museo de Arquitectura y tumbé una maqueta. Ese fue el mejor recuerdo que me pudo quedar del Museo de Arquitectura. Ay, qué cosas, ¿no? Bueno, ya que estoy en el momento, voy a aprovechar para también dar nuestras redes sociales. Ok, chicos, nos pueden seguir por Instagram como CLS Mood Oficial. En Instagram, CLS Mood. Y también tenemos nuestra página en Facebook. Cada uno de nosotros también contamos con un Instagram. Mi Instagram, por ejemplo, me pueden conseguir como @IsraelTobar19. Mi Instagram me pueden conseguir como AlejandroEFB. Por favor, chicos, dale me gusta a la imagen, ¿vale? ¿Qué te cuesta? Mi Instagram pueden conseguirme como SamiPisoAlexaí19. Mi Instagram, a mí me pueden conseguir como Edriana_ALB. Mi Instagram me pueden conseguir como SofíaPisoMujica1. Mi Instagram me pueden conseguir como Rubacetti con STI piso 01. Y a mí me pueden conseguir como JPisoArt14. Yo tenía un dinosaurio. A mí me pueden conseguir como Helen Carpio 23 y a mi compañero como Coronado Jormi. No se olviden de @FundacionMuseosNacionales. Muchachos, recuerden, exacto, @museosnacionales y @CLCMUV. El MUV, MOV pequeña y una E. Fundación Museos te faltó. Fundación Museos. Es Museos Nacionales. @FundacionMuseosNacionales. Lo siento. @FundacionMuseosNacionales. Bueno, nos queda poco tiempo. Más o menos no nos da tiempo de cantar todavía, porque todavía son las 4:46, ¿vale? Esto lo estamos despidiendo como las 4:51. Yo creo, así que hay chance de hablar de mucho, no sé. Entonces, ¿por qué, así como ustedes no me dijeron las impresiones de los museos, no me hablan de lo que es esa integración artística? Es fabulosa. Además que el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, ha apostado muchísimo por esa integración artística. Y qué más que ustedes que son jóvenes para que hablen sobre eso. Que ustedes son, los muchachos bailan fabuloso, les digo a todos los escuchas, ellos bailan fabuloso todos los ritmos. Salsa, pop, merengue, todo, o sea, una cosa fabulosa, la coreografía. ¿Quién es el coreógrafo? Bueno, ¿eres tú Israel? Nuestro coreógrafo es Israel Tobar. Israel, el del mar, que tienes que cantar un pedacito. ¿Un pedacito? Pero no sobra tiempo, tú tienes que cantar un pedacito. Ok, yo voy a cantar un pedacito de la canción. No, pero primero nos contestas. Claro, primero les voy a contestar. Bueno, mi experiencia como coreógrafo, como le dije hace un momento, estoy trabajando con unos jóvenes que tienen mucho talento en este ámbito. Y también he visto mucho crecimiento desde el primer momento que lo conocí, por lo menos de Limar, que cuando comenzó de Limar, ustedes tenían que ver, era dos patas izquierdas, por ejemplo. Esa ella tenía el oído mocho. La gallina está desprestigiando, ya está desprestigiando. No, pero, o sea, a pesar de que ella empezó así, puedo asegurarles que ahorita sí es una dura del baile. De verdad la admiro porque el progreso de ella en CLSMU ha sido devastador. O sea, además es muy buena modelo. No la desprestigie, que ella es muy buena modelo. Exacto, porque precisamente CLSMU se encarga de crear líderes emprendedores en todos los oficios. Como por ejemplo, cuando yo llegué a CLS Moon, yo era modelo profesional y yo solamente sabía modelar y maquillar y listo. Pero allí en CLS Moon me enseñaron a cantar, a bailar, a actuar. Y mi compañera Samantha le va a hablar un poquitico de eso también. Exacto, y así es como demostramos que cualquier persona puede ser un gran artista. Entonces, vamos a hacerle un breve resumen sobre qué es CLS MOOC en realidad. CLS MOOC, Centro de Liderazgo Cultural en Movimiento. Nosotros nos encargamos de crear líderes emprendedores en distintos oficios. Aquí en CLC, todo aquel que sea parte de nosotros se convierte ya en un artista integral, ya que nosotros no nada más nos encargamos de una sola disciplina, sino que estamos en teatro, baile, danza, gimnasia, maquillaje, entre muchas cosas más. También tienen, creo que, pintura corporal, perdón, body si paint. Se me enreda la lengua. Exacto, vale. Body corporal, paint. Body paint, o también conocido como maquillaje corporal. Exacto. Que se encarga de maquillar desde la frente hasta los dedos de los pies. También nos encargamos sobre la organización de eventos. Eso es algo con lo que ya hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Nosotros, ¿verdad?, también hemos tenido muchas presentaciones en las cuales trabajamos más que todo con la comunidad. La comunidad, como por ejemplo Carapita, ¿verdad?, una iglesia No recuerdo muy bien el nombre. Santa Ana y San Joaquín. Ajá, exacto. Está cerquita de la estación del metro. Sí, que está justo ahí. Ya hemos presentado, nos hemos presentado ahí como dos veces ya. Hemos también asistido al psiquiátrico Santa María. Santa. Sí, y eso ha sido por petición de la Fundación Museos Nacionales. Sí, también le brindamos el apoyo al Pérez Carreño. Hicimos hasta un viaje a Coro y todo, pero fue, o yo sea... Yo vi esa foto, el Museo sí, Arte sí. de Coro, bellísima. Sí, todo ese, son cosas muy, muy bonitas. Saludos a nuestros amigos de Coro. Sofía, aprovecha y saluda a los amigos de Coro. Bueno, y Samantha, no se te olvide nuestra primera presentación como grupo. En el cumpleaños de la señora Magali. Fue nuestra primera presentación como grupo CLSMU. Muy cierto. Nosotros empezamos y nosotros nos creamos con una simple fiesta, que fue la fiesta de nuestra abuela. La fiesta de nuestra abuela fue donde se le dio el nombre a CLSMU. Qué bello. Pero ahora vamos a complacer a nuestro sirenito, porque no es un capricho, es que lo que pasa es que esto forma parte de un performance muy lindo que se llama El Sueño Dorado, ¿no? El Sueño de Walt Disney. El Sueño de Walt Disney. No se llama así, se llama El Sueño Mágico. Bueno, yo estoy peor que con las pistas, metiendo las patas. Sí, no, es titulado El Sueño Mágico. El Sueño Mágico, y en El sí, Sueño es Mágico... es una obra muy linda, por muy cierto. Linda, es que, por cierto, tú haces de Rosa, ¿no? Sí. Ajá, y nuestro sirenito hace El Espejo. Del Espejo, y también vendría siendo el director de la obra. Exacto, pero es un performance muy lindo, entonces tiene de verdad, tiene su objeto. Tiene su propósito, claro. Vamos a escuchar un poquito Debajo del Mar. Okay. Aunque los niñitos son los que se van a volver locos con ese tema, pero ahí me gusta. Bueno, por fin. Bueno, entonces para comentarles un poco de lo que vendría siendo El Sueño de Walt Disney, es un poco más de lo que nosotros tenemos en nuestra lista de repertorios. El Sueño Mágico. Es un poco más de lo que nosotros tenemos en nuestro repertorio. Pero canta, como... nosotros queremos que cante, pues ya nos queda poco tiempo. Vamos a cantar, pues. Voy. Música. Mira, ahí viene la música. Así hacemos espacio porque okay. Ya viene, ya nos vamos a despedir. Sí, porque definitivamente, desde que salimos de nuestras casas, el señorito aquí presente ha estado: yo quiero cantar, yo quiero ser el sirenito. Mira que es tu momento. De aquí, bueno, un buen contrato. Anda, Israel. Ok. Poquito y luego nos despedimos. Un poquito de lo que puedo doblar. Ariel, la vida bajo el mar es mucho más linda que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otro lado la alga mueve el desón y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que en tu propio mundo no tiene comparación? Que pueda ver allá afuera, que crece esa emoción. Dice, bajo del mar, bajo del mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar. Estos son muy felices, allí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquello pese, muy larga no suelen ser. Si al dueño se le apetece, a mí me van a comer. Dice, vago del mar, vago del mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar. CLSMU en Alba sí, Ciudad. Empiecen a 96.3. Ay, no, pero no, tampoco. Israel Tobar 19. Alejandro EFB. ¿Quién empieza ahora a despedir el programa? Pincel Digital sale al aire gracias a CLC. No, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Dirección de Comunicación, María Gabriela Rodríguez. Ok, Mariela Gabriela Rodríguez. ¿Qué más, mi corazón? Coordinación de en los controles. En los controles nos acompaña nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez. ¿Quién les habla? Ramírez, pero es Rodríguez, no es Rodríguez, la culpa fue Coye, mía, vale, yo le di el nombre malo. Lo que pasa es que también tienen que entendernos, Coye, nuestra primera vez que estábamos al no, aire. La culpa fue mía, yo lo puse malo, ya nos vamos, ya viene al aire el próximo programa. Le agradecemos a Yossi Coronado, coordinador de... ¡No, corazón! 6.3. Eso está malo, yo también lo puse malo en el guión. Nos vamos ya, le damos las gracias a todos ustedes, estuvo en el micrófono Teresa Aquiles y todos los muchachos de CLC MU. ¡Adiós! En Instagram. ¡Chao! Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.